Lázaro resucitaste. Oh, Señor. Y un milagro para mí yo quiero. En todo lo puedes. Para ti no hay nada imposible para ti. Nada es posible. Para ti no hay mal ni tormenta para ti. Ni mal ni tormenta no. Yo me siento enfermedad. No hay tormenta ni calamidades. Para ti todo lo puedes. Ay, nada imposible. Oh no. Pero no hay problemas ni enfermedades. Para ti, sí, para ti. No hay divorcio ni droga en las calles. Para ti, ay, no, no. Para ti. Ya no hay cáncer ni sida animales. Para ti, no, no, para no, no, no, no. No hay tormenta ni calamidades. Para ti todo lo puedes. Para ti no hay nada.